debía que la charanga va a terminar. Coca-Cola y quien debía que la charanga va a terminar. Tenemos que gozar la vida, pónganse todos a bailar. Tenemos que gozar la vida, pónganse todos a bailar. ¡Uy, uy, uy! Bailar, tenemos que gozar la vida, pónganse todos a bailar. Y no que lo diga Taviche.